siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. Libres y reverdes por Radio Las Quienches 87.5 y 87.9 FM. Todos los jueves desde las 18 horas. Libres y reverdes por Radio Las Quienches. Todos los jueves desde las 18 horas. Repetición los lunes, 10 horas. Cuidará mucho mi virginidad. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Contáctanos al WhatsApp +569 34389575 o al Instagram Libres y Reverdes o al correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia femininja. ¡Yuhu! Libres y reverdes por Radio Las Quienches 87.5 y 87.9 FM. Todos los jueves desde las 18 horas. Libres y reverdes por Radio Las Quienches. Todos los jueves desde las 18 horas. Repetición los lunes, 10 horas. Cuidará mucho mi virginidad. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Contáctanos al WhatsApp +569 34389575 o al Instagram Libres y Reverdes o al correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia femininja. ¡Yuhu! Por el 87.9, 87.5 FM. Comunicate desde la orilla. Libres y reverdes por Radio Las Quienches. ¡Yuhu! Siempre viva, siempre viva, como mala hierba. Puedes descargar, la aplicación Radio Las Quienches. Radio la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar. Aquí por Radio Las Quienches, este jueves 22 de abril, volvemos con Libres y Reverdes en el vivo de nuestras fans que quieren entrar. Volvemos este jueves con un programa llenito de información. Han pasado, bueno, muchísimas cosas esta semana, pero hoy puntualmente vamos a estar conversando con Nora, que es la mamá de Gastón Quesada Colinao. Recordemos que estuvimos hablando hace unas dos semanas con ella, preso político mapuche, acusado por el montaje del incendio en la municipalidad de Villarrica, quien tuvo su juicio la semana anterior. Así que ahí Nora nos va a estar contando algunas novedades, o cómo viene, cómo sigue este caso. Vamos a estar conversando con las compañeras de Algarrobo, Pedaleras Algarrobo, a propósito del Día Mundial de Andar en Bici. Así que ahí que nos cuenten cómo es andar en bici en el litoral, ¿no? Que es bastante peligroso. Es complejo igual. Es una buena herramienta para movilizarse, ayuda un montón, pero no hay espacio para andar. Hay que andar ahí compitiendo con los autos, los buses, los camiones. Así que está intenso. Y además vamos a terminar. Vamos a dejar hoy día en vivo un conversatorio sobre música y danzas afrolatinas que pueden encontrar en el Facebook Live. Pero si ya están escuchando Libre y Reverde, se quedan escuchándolo por radio, que es a través del Facebook Live Centro Cultural San Antonio. Buenísima, y para que nos vayamos motivando con estos ritmos afroperuanos. Por acá también hay un tallercito de afroperuano que se está haciendo en el litoral, en el Torreón, la Torre de Orión, así se llama, ¿no? Siempre se llama. El Torreón del Quisco. Macari Flow ahí está haciendo los talleres los martes. vamos a confirmarla ahora, no lo recuerdo bien, en la tardecita también va a empezar a hacer unos talleres de cajón peruano, así que para que nos vayamos motivando con esos ritmos. Para darle calor a este invierno que se está avecinando. Y también podemos enseguida pasar todos los talleres que se están dando en esa torre que queda acá en el Quisco, cerquita. Se está dando artes marciales, yoga, está funcionando una librería también. Es un espacio súper, súper lindo, amigable. Así que hay que puro habitarlo, ¿no? ¿Dónde queda ese espacio para quienes no conozcan? Pucha, yo la dirección exacta se la puedo dar enseguida, pero del borde Carero, supermercado ese, donde está la Varieté o donde está el viejito Pascuero, una cuadra hacia la playa y ahí doblas hacia la derecha y ahí vas a ver la torre grande y ahí es como una cuadra más. Como un castillito. Como una L, sí. Detrás del colegio, ¿no? Ahí hay un colegio. De Clara Cervera. Eso. Clara Cervera. Sí, pues ahí se están haciendo varios talleres, así que la invitación igual a sumarse a esos talleres, aprovechemos las instancias que se estén dando en presencial porque nos hace falta vernos con más gente, compartir, disfrutar, pasarla bien también dentro de todas las cosas que están pasando. Aquí en Libres y Reverdes estuvimos hablando hace poquito desde el enfoque anticarcelario, hemos estado bien atentas a los casos que están pasando, son un montón de casos, la situación de presos políticos en el territorio está muy intensa. Hoy traemos el caso de Gastón Quesada a propósito de que hubo un juicio sobre su medida cautelar el pasado jueves 22, pasado miércoles, sí. Hoy es jueves, sí, miércoles 21. Ayer entonces tan nuevita esa información, pero siempre la invitación a estar atentes a todo lo que esté pasando con la Exprese y siempre la movilización y la exigencia para que se sepa más de esos casos para que se vaya también soltando a las compas que están ahí privadas de libertad. Así que bueno, con ese tema nos vamos a las pedaleras también de Algarrobo ahí para también ir compartiendo cosas, acciones que se están llevando a cabo en el territorio. Y ahora nos vamos con una musiquita, ¿no? Vamos con una musiquita, vamos a escuchar Rebeca Lane, infaltable, en Libres y Reverdes. Y ahí recordamos que nos escriban por Instagram, a nuestro WhatsApp, por correo, si quieren promocionar alguna de sus economías, si quieren... No sé, proponer temas, venir a hablar. El espacio está sumamente abierto para todas aquellas que quieran participar. Así que nos vamos con Rebeca Lane y ya volvemos en nuestra entrevista con Nora. Eso, vamos a escuchar ahí. A propósito también de que hoy día se celebra el Día de la Tierra, hay un día para la movilización por el respeto y el cuidado del territorio en el que vivimos. Ser mujer feminista comunitaria es una transgresión. Es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida. Con la energía vital de las ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes, de las que tejen con su energía de selva, las que convocan libertad con su palabra, las que convocan la defensa de los cuerpos, las que unifican la energía de Abyayala, el agua, la tierra, el cielo, el fuego, las que caminan entre valles y montañas, las que escuchan el espíritu del río, las que nacen con el sol cada mañana y siguen vivas a pesar del genocidio. La sabiduría, el arre de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. Defendemos la vida, los ríos, los lagos, los bosques, la luna, la noche. Y así como defendemos la tierra, defendemos los cuerpos de las mujeres. Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de defensa. Mi cuerpo es mi primer territorio de defensa. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, sanando tú, sano yo, tú soy yo. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú soy yo, yo soy tú. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, sanando tú, sano yo, tú soy yo. Sanando yo, sanas tú soy yo, yo soy tú. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Bueno, seguimos con Libres y Reverdes. Vamos a darle la por Radio Las Quenches, 87.5, 87.9. Vamos a darle la bienvenida a Nora, mamá de Gastón Quesada, quien ayer enfrentó su juicio. Nora, estuvimos conversando con ella hace unas semanas, como bien decíamos en el cuando comenzamos el programa, y ayer fue el juicio con este aparateo de carabineros, ¿no? Que ya nos tienen acostumbrados a todos los montajes y que están, esa es otra, ha sido una nueva como modo operandi. A partir de las revueltas se han acrecentado los casos donde se ha acrecentado, ¿no?, el número de presos políticos, y en un territorio conflictivo, ¿no?, como es el Gualmapu, era obvio que lo iban a utilizar. Nora, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Sí, la estoy escuchando. Buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que están escuchando este medio de comunicación. Y aquí, pues. Bien, Nora. Nora, ayer tuvieron el juicio, ¿sí? ¿Pidieron una audiencia, tuvieron una audiencia ya del juicio? No, ayer tuvimos una audiencia que la abogada Karina pidió audiencia para tratar de cambiar la medida cautelar. Uh-huh. ¿Ya? Porque el tema es que, bueno, a él le dieron 4 meses de investigación. Uh-huh. Con la medida prisión preventiva en la cárcel. Sí. ¿No? Entonces, la cárcel de Villarrica se está todas las que están presas en la cárcel de Villarrica están con COVID-19. Están infectadas de COVID. Y Gastón es uno de los que estaba más mal. Mm. No le hicieron caso, no lo tomaron en cuenta. Él hacía como 2 semanas atrás empezó a sentirse mal, con fiebre, con dolores musculares, mal. Entonces nosotros, como logramos la audiencia pasada, logramos que se puedan ingresar sus lagüenes, porque él se trata con medicina ancestral. ¿Ya? Ya. Entonces, se le envió lagüenes, se le envió para que tome, mandó a pedir lagüenes en hojas para hacer su infusión y todo eso, se lo enviamos y se logró entrar. Ya, entonces, pero él se atendía solo con eso, tomando sus lagüenes, haciendo sus infusiones de las hierbas que nosotros le enviamos. Uh-huh. Pero no le tomaron el peso a... No lo tomaron en cuenta, era como si estuviera con gripe o una cosa así. Claro. Entonces, y aparte de que antes, cuando había salido al dentista, antes estaba haciendo aislamiento. Y pasa que de repente dijeron, bueno, ya, llevaba 9 días de aislamiento, se supone que eran 15, después lo habían rebajado a 12. Mm. Ya 9 días de aislamiento, van y le dicen, ya, tú te vas a ir al módulo común, porque pero si estoy haciendo aislamiento. No, vamos para allá, si yo te veo bien. Entonces él creo que... dijo, bueno, pero si hay un brote COVID, por si acaso yo me haya pegado algo afuera, o por si algo hay aquí circulando, porque me llevan para allá, me traen para acá, entonces ya, no voy a ser yo el culpable. Y cuando él se empezó a sentir mal, nadie lo tomó en cuenta. No lo tomaron en cuenta, no lo escucharon, nada. Y el día, no. Al final estuvo él tratando con remedios que nosotros le enviamos, remedios de hierbas, ¿ya? Hasta cuando ya nosotros empezamos a reclamar, hablé a... El día que mi hijo me avisa, me dice, mamá, yo no doy más. No aguanto, el dolor de cabeza, la fiebre... No aguanto más. Habíamos 3 o 4 que estamos así. Ahora, porque ya nos vieron que ya no damos más, nos llevaron, pasó el de enfermería y nos hacen la ¿cuánto se llama? La prueba del PCR. Sí. Ya. Y la mandan a hacer urgente. Cuando al segundo día creo que fue, me y dijo, vimos positivos todos. Y de ahí al otro día empezaron a dar positivos todo el resto. Inclusive andaba a enfrentarme con eso. Y después lo unieron todos los del módulo 1 con los del módulo 2. Es decir, reincidente con primerizo. Los juntaron todos en un lugar, dijeron, nada, ustedes están todos con COVID, así que los dejamos todos ahí para que se... Gastón se había negado a eso. Le dijeron que bueno, que había venido a la Seremi de Salud y que esa era la orden que había dejado Seremi de Salud y ellos no podían cambiarla. Por lo tanto, si Gastón no se cambiaba al otro módulo, porque no era el módulo 2, si no se iba al 1, iba a pasar ¿cuánto se llama? Esto que no obedecía la orden de la Seremi de Salud. ¿Cómo siempre se iba a ir castigado al encierro? Entonces, ya por ahí, nosotros igual le empezamos a decir, no te hagas más problemas adentro ni nada. Entonces, y como estaba tan mal, se fue al módulo 1. Y estuvo ahí, menos mal, estuvo bien, estaba bien, no le tomaron mal ni nada. Y desde y ahí amaneció como 2 días más. Y recién, tanto reclamar, yo hablé al INDH de Temuco, Karina también, hablamos al alcaide, Patón. Y ahí recién, cuando vieron que estábamos moviendo mucho, recién... Claro, fue un médico... Y cuando lo ve un médico dice, Gastón está con una infección broncopulmonar. Por lo tanto, tienen que trasladarlo, sacarlo inmediatamente de aquí y llevarlo a enfermería. Y tiene que estar monitoreado porque se les puede descompensar o puede llegar a hacer un paro cardiorrespiratorio. Y ya lo llevaron a enfermería con 3 más. Nos llevaron a enfermería para supuestamente estarlo monitoreando y cuidando. Pero resulta que yo ese día llamo como a las 10 de la noche para saber el estado de él y me contestan de guardia interna, me dicen, no, si enfermería trabaja hasta las 5:30 de la tarde, después no hay nadie. ¿Pero que tienen que monitorearlo? No. A ellos quedaron, sí, fueron trasladados allá y quedaron allá, están durmiendo allá. Pero no hay nadie en la enfermería. ¿Ya? Entonces, ya, ¿por qué hacerle? Al otro día empecé a llamar desde las 7 de la mañana. Llamar. Y me contestaron a las 9:30 de la mañana y me dicen, me contesta una mujer a todo esto y me dice, ¿algo que necesita? Gendarmería, sí, le dije, estoy llamando para saber el estado de Gastón Quesada, que ayer... se quedó ahí, está muy mal, tenía que ser monitoreado. Y hoy me dice ella, no, no me ha llegado ningún informe, así que espera y llegue más tarde, llame. Y yo le dije, perdón, pero él estaba mal, lo llevaron a enfermería. Y otra cosa, le dije, yo llamé anoche y pedí que me cambien a enfermería, que me traspasen a enfermería para poder hablar y saber el del estado, y me dicen que no hay nadie. Sí, me dicen, si enfermería trabaja hasta las 5:30. No hay diferencia, haberlo sacado del grupo, llevarlo a uno para dejarlo solo. O sea, si le da una descompensación en la noche solo. ¿Cómo me dicen que entonces los van a llevar al hospital en el momento que él se grabara? Claro. Oh, me dice, mire, ¿sabe qué más? Me dijo, si usted quiere que su hijo tenga un médico 24/7, cámbialo para Temuco o Pangol. Entonces yo le dije, no, mira. Aquí no me vengas a pedir que yo cambie a mi hijo. Mi hijo, no sé, si hubiese sido por cambiar, se lo hubiese cambiado desde un principio. Pero no, él quiere dar la lucha ahí, él está ahí, y de ahí no lo vamos a sacar. No lo vamos a cambiar. Lo que pasa es que ustedes tienen que adaptarse a esto. Ustedes tienen que adaptarse a este caso. ¿Por qué? Ustedes dicen que es un peso común y cualquiera como los otros, como cualquier otro, le dicen. No, él es un peso político mapuche. Y por lo tanto, ustedes están en tierras mapuche, entonces ustedes se tienen que adaptar a esto. ¿Y qué más? ¿Tiene algún reclamo? Hágalo a Gendarmería Regional. Le dije, no te preocupes, no hay problema, le dije. Sí, ya lo tengo. Y además, Corina, la abogada, se está encargando de eso, le dije. Y voy a seguir haciendo esas cuestiones. Yo no voy a quedarme de manos cruzadas. Y le corté. Bien. Ya, al rato me llama, como a los 20 minutos me llama, bien bajita, y me dice, señora, no era usted la mamá de Gastón, sí, usted me llamó de antes, diciendo su molestar, lo que a usted le molesta, porque a Gastón no se le ha cuidado como debe, dice usted, me dijo, además que había hecho un reclamo, y así, sí, de Gendarmería Regional está dado. Todo está dado, aparte que yo cuando estaba haciendo aislamiento le mandé un teléfono, justamente le dije para su aislamiento, para que él pueda comunicarse hacia afuera con su familia, con su hijo, y resulta que ustedes desde un principio se lo dejaron, ustedes, el teléfono está guardado. ¿Se lo pasaron nunca a Gastón? Está guardado en custodia. ¿Y de qué sirve ahí guardado si él no puede llamar? Si cada vez que tiene que llamar lo llevan 2, 3 cuadras casi por un pasillo, pasando por patio, le dije, y después me dijo que estaba enfermo y ni siquiera con eso lo cuidan. Entonces, ¿de qué quiere que...? Y me dijo, no, ya. Entonces me dice, ¿sabe qué? Yo le manifesté al alcaide su malestar y lo que usted había dicho, por lo tanto el alcaide me dice que inmediatamente le pase el teléfono y el cargador, así que mientras él esté en enfermería va a tener su teléfono, así que llámelo a él. A él le dijo, me dijo, porque ahora ya tiene su teléfono. Gracias. Si usted me hubiese dicho eso desde un principio, me hubiese contestado de buena manera, no hubiésemos ahorrado muchas palabras, le dije. Nora, ¿y Gastón ya sigue en enfermería? Aún sigue en enfermería. Ya. ¿Y cómo se encuentra su estado de salud en este momento? En este momento hablé como al mediodía con él. Sí, dice que se encuentra un poco mejor. Uh-huh. Bueno, ahora todo eso le han pasado el inhalador, porque primero no se lo pasaron, y además que le estamos enviando medicamentos de hierba. Bueno. Entonces, ya dice que se siente mejor, al menos ya puede hablar, porque la última vez que me llamó, antes que lo llevara a la enfermería, ya no hablaba. Ya. Nora, ¿me escuchan? Sí. ¿Quiere que justamente que me estoy alargando mucho, parece? No, no, está bien. Sí, que le quería preguntarle si quería que fuéramos a una música y volvemos y nos cuenta lo de la audiencia. Ya. Entonces vamos con una musiquita, no nos corte. Hay un pequeño corte muy, muy chiquitito, y volvemos para que nos cuente Nora sobre la audiencia de Gastón, que es del día de ayer. Vamos a escuchar Oda al Salvajismo de Liberando el Corazón y Lua. Mm-hmm. no es mi cama, tampoco por la mañana. El cielo aún está negro y mi orientación acabada. Hurgando en mi cabeza me encuentro con un hada. La pobre toda puesta, creo que le están dando arcadas. Joder, ¿qué pasa aquí? ¿Qué inspiración más rara? Me encuentro con mí mismo y no me miro ni a la cara. Harto de tanta mierda, me bajo a mis entrañas a cantarles las 40, pero no me imaginaba todo lleno de hadas y a la cual más borracha, bailando todas en bragas al ritmo que les marcaba. Un corazón que habían roto en 10.000 pedazos, querían hacer un puzzle para intentar recuperarlo. Toda su alma jodida no lo habría imaginado, y además que estuvo casi, casi entre sus manos. Toda su alma jodida no lo habría imaginado, y además que estuvo casi, casi entre sus manos. Tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Volvemos con este bloque de Libres y Reverdes, donde estamos conversando con Nora, mamá de Gastón Quesada, quien nos va a contar acerca de la audiencia que tuvieron ayer. Hola Nora, ¿nos escucha? Sí, sí lo escucho. Bueno, la audiencia de ayer, como le decía, justamente la pedimos para ver si podíamos cambiar la medida cautelar a... para que, no sé, hiciera arresto domiciliario, no sé, algo así, justamente por su salud también, claro. Poderlo cuidar y todo eso, o se trate bien. Claro, claro. Fue un completo fracaso. Un completo fracaso. Qué pena ver la justicia como está, algo corrupto. Sí. Sí, esta injusticia, ¿no? Racializada. Karina llevó evidencias contundentes y claras para pedir la medida, cambiar la medida cautelar. Y resultó que basuraron con todo lo que llevó Karina, con todo lo que hizo. Karina hizo su presentación del caso, de todo lo que quería, lo que hizo, su introducción de entrada, ¿ya? Y después habló el fiscal racista, como siempre. Después de eso, bueno, el fiscal se negó inmediatamente, dice, no podemos cambiar una medida cautelar, dice, no, él sigue en prisión preventiva a pesar de cómo esté, porque... Sí, no les importa. No les importa. Nora, ¿y qué más se puede hacer ahora? ¿Se puede volver a solicitar el cambio de medida cautelar? Porque quedan todavía 4 meses de investigación, ¿no? En los 4 meses de investigación se cumplen en como el 10 de mayo. Claro. Ah, queda poco. Queda poco. Pero por la resolución que hicieron ayer, mi abogada Karina dice que va, según ella va a apelar a la corte de apelaciones. Claro. Entonces va a apelar a la corte, es el próximo paso, ¿no? Para antes de que termine el proceso de investigación, ¿pretenden hacerlo? Exactamente. Antes de que termine el proceso de investigación, pretendemos hacer la apelación a la Corte de Apelaciones, salga la redundancia, para poder ver si acaso allá podemos conseguir algo. Porque no, en Villarrica, ayer, como le digo, basurearon con todo lo que llevó Karina, después fue muy evidente que el veredicto que tomaron estaba tomado de antes. Fue muy evidente, claro. Porque, como le digo, habló el fiscal, habló el abogado que venía por la intendente de regional. Después le dieron la palabra al abogado que está por municipalidad y el juez dijo, bueno, en vista de que no hay nuevos antecedentes, porque todo lo que traen aquí ya se ha alegado en otra ocasión, y que traigan, los videos periciados, los fotogramas periciados, no significa nada. Y dijo, además, esto no vale, no tiene validez, porque el que lo hizo no tiene un título universitario que diga experto en computación o en audiovisual. ¿Ya? Claro. Entonces, el título de este señor es un sociólogo, por lo tanto, no sirve. Pero no. Tanto, esto es, y cerró la sesión, cerró la audiencia, sin darle opción a la defensora a que ella pueda refutar lo dicho por el fiscal o por los otros creyentes, o fundamentar más su cosa que llevaba él, claro. Lo que había preparado. No le dejaron hablar. Evidentemente ya tenían una decisión tomada y solamente fue un formalismo dar la audiencia, ¿no? Para que ustedes se presentaran, una pérdida de tiempo y no dejaron ni siquiera hablar. Esto es muestra de este gobierno, ¿no? De este estado, el estado chileno, que ya sabemos que es asesino, racista. Y bueno, a esperar ahí a ver cómo les resulta, ¿no? Con la Corte de Apelaciones. Y eso, la libertad, es lo único que nos queda, ¿no? Libertad a todos los presos mapuche, a todos los presos políticos. Exactamente, eso. Bueno, como le digo, eso es lo único que esperamos, que Bulla nos vaya mejor allá, porque acá, como le digo, están coludidos la... ya estaba tomada la resolución, fue demasiado evidente y nada, quedamos como un trago amargo, tanto nosotros como familia, muy mal. Yo en realidad muy mal, me quedé ayer que mi hijo, al ver a mi hijo, que también fue una decepción tremenda para él, darse cuenta de que están todos coludidos, me dice mamá, el gobierno está contra mí. No son solo esto, sino que viene desde el gobierno y están todos coludidos. Mamá, yo creo que aquí me tienen muerto en vida. Yo pienso que ya va a ser difícil salir de aquí, me dice. ¿Cuántos años me van a tirar? Me dice. ¿10? ¿12? ¿Voy a salir cuándo? Cuando mi hijo tenga 15, tengo más. Y ayer fue muy, muy, muy triste, muy doloroso para mí como mamá, escuchar sus palabras y me dice, mamá, yo no quiero hablar con nadie más, déjenme solo. No quiero que me vengan a ver, no quiero que me traigan nada. O sea, totalmente decepcionado. Y nada, a vista de que no podía hablar más con él, no quiso hablar más con nadie, se encerró, apagó su teléfono. ¿Qué hacer? Sí. Esperar, Nora, y mucha fuerza para ustedes, para este proceso que recién está empezando también. Que ojalá que se resuelva a favor de la libertad. Porque este estado no vale nada, no tiene ninguna significancia, ¿no? Para nosotros y menos para ustedes como pueblo nación mapuche. Y abrazamos su lucha. Desde Libre y Reverde estamos a disposición de cualquier instancia que quieran, uy, se me apagó el teléfono, a cualquier instancia que quieran comunicar. Se nos acaba de cortar la comunicación con Nora, pero nos estaba escuchando por la radio. Y eso, Libre y Reverde es el espacio abierto. No es el único Gastón que está en este momento como preso político. Mapuche, sabemos que en el sur de este territorio llamado Chile hay una guerra, ¿no? El Estado chileno arrasa, ¿no? A través de incendios, a través de grupos armados, con el agua, con las comunidades que lo habitan ancestralmente. Entonces, pucha, eso, solamente libertad para los que luchan. Sí, ahí toda la fuerza para Nora, para toda la familia, en verdad para todas las personas que están secuestradas por el Estado en estos momentos, donde se le han puesto montajes. Gastón Quesada está inculpado, la única prueba que tienen es la filmación por un video que está en otro lugar, mientras se quema, mientras empieza a quemar la parte de la municipalidad que se quemó. Entonces digamos que la parte se quemó por el costado y él estaba adelante, y esa es una prueba que ellos la ponen como dando prueba de que él estaba ocasionando el incendio, pero que en verdad la prueba que da es que justamente no es así, ¿cierto? Porque en el momento en que empezó a prenderse ese lugar, él estaba haciendo otra cosa, estaba en otro lado y hay una prueba de eso. Aún así, eso tiene menos peso porque, como mismo dice Gastón, no, esto es algo del Estado, esto es algo que el Estado está detrás de todo eso, no es una individualidad, claro. No son, es como toda un aparataje que está por encarcelar a quienes se rebelan contra esta autoridad. Ahí volvimos con Nora. Nora, disculpa que se nos cortó. Volvemos para despedirnos, para agradecerte esta instancia y para que sepas que desde la radio Lafkenche, acá en el litoral central, abrazamos la lucha y estamos a disposición para lo que vayan necesitando. Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos, gracias por darme la opción de poder expresarme, de poder hacer saber, visibilizar esto, y muchas gracias a ustedes, como también fuerza. Desde acá, a pesar de mi dolor y de lo que estoy pasando, desearle mucha fuerza, mucha energía, mucha nebuena a todos los presos políticos que hayan, a los presos políticos mapuches, a los lamienes de Temuco, de Angol, mucha fuerza para todos y para todos los presos del estallido social, de la revuelta, mucha fuerza y ánimo y a seguir luchando contra este Estado opresor y genocida. Sí, eso. Gracias por todo. Ya, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esas palabras, Nora. Ahí nos transmite todo su nehuén a pesar de todo lo que esté pasando. Así que, Napo, un ejemplo de fortaleza, de lucha. Así que al aguante. Nos vamos a ir con otra cancioncita para ya cambiar un poco de tema, pero siempre entrelazando todos los temas, ¿no? Vamos a escuchar Virgen de la Barricada, es de la Pingarita Femicumbia. Nos vamos con una cumbia igual pa nehuenar nuestro corazoncito y que así se haga fortalecido para poder seguir en la lucha. Esto es Libres y Reverdes por Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. Tu manto brilla en la barricada. las hijas de la rebelión. Somos las quiltras, la calle es nuestra. Vamos sin miedo, por eso tienen miedo. ¡Ah! Vamos a encenderlo todo, todo. Virgen de la barricada, no hay rezo que haga justicia. Vamos a encenderlo todo, todo. Virgen de la barricada, no hay rezo que haga justicia de la Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Volvemos en este Libres y Reverdes 39, si no me equivoco. Ya vamos en nuestro avanzado en algunos capitulitos de nuestra segunda temporada. Avisamos desde ahora que la próxima semana cambiamos a horario de invierno. A las 5 de la tarde vamos a empezar con Libres y Reverdes porque ya está haciendo más frío, pero queremos resistirle igual nomás ocupando estos micrófonos de Radio Lafkenche. Recordamos igual que nos pueden encontrar por las distintas redes sociales como Libres y Reverdes y ahí proponernos los distintos temas que le parezcan que conversemos desde este territorio y siempre desde el enfoque feminista, desde los feminismos. Y bueno, ahora estamos con Pedaleras Algarrobo al teléfono, también son del Frente Feminista de Algarrobo. Vamos a estar conversando sobre las dos organizaciones, pero queremos comenzar sobre Pedaleras Algarrobo a propósito de este día sobre por andar en bicicleta, este 19 de abril que ya pasó, pero que nos invita de repente a hablar desde el mundo de las bici, cómo ocupamos la calle desde ahí, desde este medio que es un medio de transporte pero también de resistencia. Hola, hola, ¿cómo están? Ahí están las compas ya en comunicación telefónica. Nos gustaría que se presenten. Tenemos como una llamada grupal. Esto. Hola, hola, aquí Romina de Pedaleras Algarrobo. Hola, mi nombre es Justin, también soy de Pedaleras Algarrobo. Buena compa. Y ahí cuéntenos acerca de este Día Mundial de Andar en Bici y cómo se forma Pedaleras en el litoral central. ¿Puedo partir yo contando un poco cómo nos formamos? Bueno, compartimos con Justin que ambas somos pedaleras y pedaleamos para todos lados y que llegamos a vivir al litoral, al Algarrobo específicamente, este año. Y empezamos a recorrer este lugar y nos conocimos por el Frente Feminista. Entonces ahí decidimos como unirnos y empezar a levantar este proyecto. Bueno. Sí, igual fue algo súper lindo que se dio entre nosotras, fue como amor a primera vista, porque bueno, claro, como que las dos pedaleábamos desde antes, cada una igual usando la bici como medio de transporte, pero luego este amor ya se vuelve un poco más profundo con la Cleta, en que nos volvemos una, y ahí nació nuestro compañerismo también con la Ron. Exacto. ¿Y cómo le, bueno, nosotras acá también las Martas somos bastante pedalera, no todas las Martas, ¿no? Pero dos por lo menos sí. Y es cuático andar en el litoral, súper. Así, no sé, más allá de los mecanismos de protección que podemos usar, como son las luces, el casco, los refractarios, no hay espacios diseñados en el transporte, en la movilidad sostenible, que impliquen seguridad vial para los ciclistas. No, la verdad es que no. Igual siempre que pedaleamos nosotras, como que intentamos fijarnos harto como en la señalética. De hecho, acá en Algarrobo hay una ciclovía que es como de menos de una cuadra, que termina abruptamente, que no sabemos cuándo empieza tampoco, y es una cuestión súper heavy. Aparte que, bueno, ya que estamos en este espacio feminista, hablar también como de la cultura patriarcal que existe y como la opresión ante las ciclistas también, que es algo súper heavy que se da en la calle. Sí, hemos notado en las veces que hemos salido a pedalear que es muy existe el acoso callejero hacia las ciclistas en particular, que también la ciudad está muy realizada y pensada para el motorizado y no para un bienestar común, partiendo por peatones y luego ciclistas, que acá tampoco está muy visibilizado que la bici es un medio de transporte, se piensa más como o un deporte extremo para hacer en la mañana temprano o solamente para ir a pasear por la costanera, sí, y no como un medio de transporte que nos puede llevar a cualquier lugar. O sea, podemos ir de aquí a Algarrobo hasta Las Cruces, el Tabo, hasta donde queramos, en verdad, con la fuerza de nuestras piernas y nuestra convicción, pero acá eso todavía no es, es tan visible, y menos para las mujeres. Totalmente. ¿Y tienen alguna propuesta concreta? ¿Sí se están juntando? ¿Llaman a más pedaleras a sumarse? Sí, mira, de momento nos estamos juntando todas los domingos. De hecho, esta semana tenemos como nuestra segunda convocatoria, porque igual empezamos hace poquito a juntarnos, como a hacer como esta invitación un poco más pública. Uh-huh. Y bueno, estamos empezando igual porque hay chicas que todavía no son, como no han entrenado tanto en la bici, entonces tenemos que empezar de a poco con rutas que sean como más o menos de intensidad media-baja, para poder prepararnos después. Igual nuestra idea es a futuro llegar donde las piernas nos lleven y nuestro corazón nos lleve. Así que eso, bueno, eso de momento. Y nuestra idea también es proyectarnos con talleres, ya sea para conocer nuestra bici, cosas bacán, como más particulares, como también la salud en torno a la mujer y la bicicleta, y un poco también como para entrenar nuestra cuerpo, pensando en que tenemos que estar preparadas para poder defendernos ante el acoso callejero, por ejemplo, o ante un eventual ataque de los machos. Entonces yo creo que es súper importante este espacio, por lo menos, para nosotras. Sí, y bueno, también la idea surge de poder ir conociendo más lugares, porque el litoral tiene rutas muy, muy bonitas, muy fácil de hacer, pero que también necesitamos ir compartiendo el conocimiento entre todas, y así también poder hacer visible que la bicicleta efectivamente es un medio de transporte particularmente para las mujeres y que podemos generar mucha autonomía. Entonces también queremos compartir lo que sabemos, qué rutas, cómo cuidarnos, cómo mantener nuestras bicicletas, sobre todo acá en el litoral, que tiene condiciones muy distintas a las de Santiago, por ejemplo. La brisa marina afecta a la bicicleta de una manera que no se ve en otros lados, la arena, cómo pedalear en subida y bajada con arena o con lluvia, por ejemplo, como nos pasó ayer. Tenemos todas esas ideas y claramente de hacer muchas más rutas de distintas dificultades. Bueno. Sí, yo mientras escuchaba, o sea, mientras pensaba en que hoy día las íbamos a entrevistar, recordaba igual que cuando yo ando en bicicleta igual me muevo harto, y en la noche prefiero andar en bicicleta porque por acá no hay tan buena locomoción, pero igual por un lado me siento vulnerable al andar yo sola por mi bici en lugares que de repente no son tan habitados, así que creo que está súper buena esa propuesta de ir compartiendo de repente estrategias que tengamos entre todas para cuidarnos en esos momentos. Claro, claro que sí, como no es lo mismo andar de día que de noche, no es lo mismo andar de noche con un día de verano que un día de invierno, en qué lugares podemos habitar o no. Es importante también ir reconociendo el territorio, qué hacer con los baches, por ejemplo, qué hacer si pincho camino a mi casa. Nuestra idea también es poder compartir todo eso para de verdad ser completamente autónomas. También, ¿por qué solamente para mujeres? Porque queremos que sea un espacio seguro, porque a raíz de nuestras experiencias, ir al mecánico es un proceso desagradable, en que o nos tratan de tontas o nos objetivizan, que además acá en el litoral no hay la oferta de mecánicos, de tiendas, como si, por ejemplo, podemos encontrar en Santiago. Entonces también es importante que podamos ir generando esa autonomía entre nosotras para tampoco depender de otra persona. Totalmente. Particularmente un macho, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Bacán que puedan existir, así que existan, y nosotras ahí como tomando nota de todos los talleres que se vienen.

Acá hablando de música, de bicicletas, seguimos con las compas del Frente Feminista Algarrobo, que nos cuenten un poco de este frente que es nuevito, ¿no? Sí, nuevo. Comenzó, se armó más o menos en enero de este año con un intento anterior, pero ya en enero de este año funcionó, en febrero ya empezaron a haber reuniones, marzo fue todo feminista con algunas intervenciones, y actualmente estamos en conformación, pensándonos por dentro qué queremos, cómo nos vamos a organizar, mientras también estamos preparando un mayo feminista. Buena, buena, buena. ¿Y qué actividades se vienen para mayo? ¿Se pueden contar o...? Ay, es sorpresa. Sorpresa. Ah, no, mira, estamos elaborando, pero claramente estamos pensando que es sobre el trabajo género, el ser mujer en el trabajo, ¿sí? Partiendo por el primero de mayo con una perspectiva feminista de clase también. Uh-huh. Las mayores actividades que tuvimos fueron en marzo, todos los viernes hicimos distintas intervenciones acá en Algarrobo, de distintas índoles, algunas separatistas, algunas con invitación a más compañeras, otras familiares, y ahí nos fuimos dando más a conocer acá en el territorio. Qué bueno. Y son todas chiquillas de ahí de Algarrobo, ¿cierto? Sí, somos un grupo bastante diverso de en cuanto a edades, a pensares, principalmente sí de Algarrobo, igual tenemos algunas compañeras de El Quisco, pero sí, estamos en un trabajo bastante territorial. Bueno, ¿y son independientes? ¿Pertenecen a algún partido político? No, somos independientes. Somos independientes y parte de lo que de nuestra orgánica estamos ahora definiéndola. Ya. También nos pasó que nos agarró la cuarentena, entonces actualmente estamos más trabajando de forma online, pero en general tratamos de estar organizándonos acá también en el territorio, para invitar también a más compañeras si desean unirse, es una red de apoyo, una red de apaño que busca... visibilizar la violencia tan naturalizada que tenemos y también poder actuar contra esta violencia de distintas formas, tanto en lo micro como en lo macro. Buscamos también generar una red a través de todo el litoral para apoyarnos a todas las mujeres y disidencias también, en verdad somos Frente Algarrobo de Mujeres y Disidencias Feministas. Uh-huh. Entonces también tenemos compañeros que son no binarios, así que el espacio también está abierto para quienes no se consideren hombres heterosis. Bacán. Machos. Bacán, perfecto. Hay una red en el litoral que se ha armado hace unos años también, que es eso, solamente una red que no forma parte de ninguna orgánica ni tiene una organización, pero que la componen otras organizaciones que se llama el Tejido de la Mar. Ahí las vamos a poner en contacto también para seguir sumando organización feminista, ¿no? En estos lados de la mar que a veces es más complejo poder juntarse, como ya de por sí es difícil juntarse y organizar, y en épocas de cuarentena se pone aún más brusco. Pero bacán que tengan esta instancia ahí, difundir cualquier tipo de actividades que tengan, ya estamos en contacto. Sí, bacán, bienvenidas. Mientras más grande podamos hacer una red de resistencia y apañe entre feministas, mejor. ¿Alguna red social, algún lugar donde podamos encontrarlas, de repente alguna de las chiquillas que está escuchando y se quiera sumar a las pedaleras o al Frente Feminista, Feminista y Disidente, algún lugar donde las puedan encontrar? Sí, en el Instagram, con respecto al Frente Feminista, es frentefeminista.algarrobo, y en Facebook también, Frente Feminista Algarrobo. Ya, bacán. Y Pedaleras también tiene un Instagram, ¿cierto? Sí, es pedaleras-algarrobo. Ahí nos pueden pillar y ahí estamos siempre publicando todas las actividades que tenemos, Y también cuando salimos a pedalear todas juntas también. Ya, bacán. Nos encanta. Sí, aprovechamos de pasar el dato que este domingo vamos a hacer una ruta al Parque El Canel, El Canelillo. ¡Uy, qué lindo! Para que ahí se nos unan quienes quieran, aprovechando que se extendió un poco el horario de la franja horaria deportiva. Así sí. Que ahí nos vemos, todas invitadas. Bacán. Pedalen hace poco o lleven años pedaleando, son todas invitadas porque la idea es que motivemos a todas a subirse a la bicicleta. Buenísimo. Sí, ahí entre todas nos apañamos, que ninguna queda atrás. Exacto. Bacán. Y nos cuentan, ¿a qué hora es el domingo y dónde? Partimos el domingo, nos juntamos a 8:15, o sea, a las 7:45, en la caleta de Algarrobo. Ya. Y de ahí subimos en conjunto para llegar al Parque Canelo Canelillo. Ya. Es aproximadamente una ruta de mediana dificultad, mediana baja, que espera como ida y vuelta demorarnos una hora más o menos. Y en total como unos 10 a 12 kilómetros. Bueno, es maravilloso. Entonces ahí el domingo a pedalear tempranito. Una manera de resistir también, ¿no? Juntarnos y salir a andar. Exacto. En bici. Todo el rato. Ya, compañeras, nos encantó estas propuestas. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Ahí cualquier información que quieran pasar o si se les ocurre hacer audios con algunas consignas o con alguna información que crean importante, nos las envían y nosotras las pasamos acá por el programa de Libres y Reverdes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí. Muy agradecido. Exacto. Ahí estamos comunicándonos para seguir resistiendo, compañera. Ya. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenísima la propuesta de las chiquillas, ahí por un lado ir organizándonos frente a las violencias que se viven a diario, ¿no? Ver distintas formas de organizarlo en todos los territorios, haciendo red. Además, por acá, por el litoral, como comentaba Marta, hay ya una red, hay un tejido feminista de la mar, y siempre es importante que lo vayamos potenciando, lo vayamos fortaleciendo. Y la propuesta de andar en bici en conjunto, maravilloso. Así que bacán, pues nos quedamos ahí remotivadas con ir siguiendo todo lo que están haciendo las chiquillas. Para todas las pedaleras de corazón, estas cosas siempre son motivantes, ¿no? Para que vayamos viendo cómo le hacemos la resistencia y por la autonomía que significa andar en bici. Es totalmente una muy muy buena forma de movilizarse en este territorio, súper posible. Además, las rutas no son tan complejas y además que la movilización es más o menos escasa, entonces también las bicis ayudan un montón. Nos vamos a una cancioncita, también vamos a compartir unas cuñas que nos mandan desde la Radio Manque a través de la Red de Medio de los Pueblos, unas cuñitas sobre el Día Mundial de la Bicicleta y distintos datos, distintos temas que son importantes que vayamos compartiendo. Así que eso. Eso, recordemos que el jueves que viene vamos a empezar a las 5 de la tarde. Y que nos vamos a quedar con un conversatorio también ahora sobre danza afroperuana, para que, pucha, movamos la cuerpa también y el arte, ¿no? El arte que nos saca alegrías y cariños y felicidades. ¿Nos vamos al tiro con el conversatorio? Vamos a escuchar algunos audios, vamos a escuchar también el boletín semanal, que igual es importante que vayamos compartiendo este boletín semanal de la coordinadora 18 de octubre, que bueno, lo van sacando toda la semana actualizando los distintos casos. Entonces, musiquita, estas cuñas de pedaleres y este boletín semanal. De la coordinadora 18 de octubre a propósito de los presos y las presas y les preses políticos. Recordemos también que no vamos a hacerle más propaganda a nuestras amigas si no nos mandan sus talleres. De hecho, hoy día no pusimos ninguna cuña porque estamos enojadas de que no nos manden nada. ¿Hasta así cuánto? Que tenemos nuestro WhatsApp, que ya lo tienen, pero lo vamos a repetir para ver si alguien quiere difundir, ¿no?, todas sus actividades, que hay hermosas. Hay yoga, hay bujinkan, hay afro, hay un montón de actividades acá por el litoral, se pueden conseguir un montón de magias y medicinas para este invierno que se avecina, hay dibujantes, ilustradoras, pero pucha, música, un montón de cosas, nadie nos dice nada de lo que está haciendo. Es el más 569-34-38-95-75. Eso es importante. O con cualquiera de las Martas, po. Claro, sí, importante que vayamos ocupando los espacios radiales. No queremos ser nosotras las monopolizadoras de la voz, sino que queremos que se expandan estas ondas radiales. Aprovechémoslas y difundamos, pues, si son las herramientas que nos van quedando para hacerle frente a todo este sistema que nos quiere puro inculcar todo lo contrario. Totalmente. Así que los dejamos con esta caleta de información. Libres y Reverdes sigue hasta pasadita las 20 porque el conversatorio se va a alargar un poquito. Y nos vemos, nos escuchamos el jueves que viene. A las 5 de la tarde, horario de verano. De invierno. De frío. Nos vamos a escuchar una cancioncita que nos recomendaron las compitas pedaleras. Se llama Bicicletas de March. Una cancioncita ahí desde los Portugués. Así que esto es Libres y Reverdes. Nos escuchamos por Radio La Fkenche. Mamá. Thank you.

Recuerda, en una bicicleta la carrocería eres tú. La seguridad de una o un ciclista no solo depende de ella o él. Hacemos un llamado a los conductores de vehículos motorizados a respetar las leyes de tránsito e informarse sobre los efectos o consecuencias de un siniestro vial frente a un peatón o usuario de ciclo. Usa casco, sé responsable, usa luces, pedalea con lucidez y en todos tus sentidos. Es un consejo de Colectivo Bioenergía. Boletín semanal, martes 20 de abril. Libertad a todas las presas y presos políticos. La cárcel es un escenario más de lucha. Eso escribió hace unos meses Mónica Caballero, anarquista apresada en la cárcel de San Miguel desde julio del 2020. Ella y otros presos y presas han decidido hacer carne a esta consigna al iniciar el 22 de marzo de este año una huelga de hambre líquida para exigir la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 de la ley 321 y devolver así a la mal llamada libertad condicional su carácter de derecho penal y no de beneficio intrapenitenciario, como es actualmente. Bajo esta misma lógica, exige la inmediata liberación de Marcelo Villarruel y el fin de la prisión preventiva como medida de castigo. Sabemos que organizar una movilización dentro de la cárcel no es simple ni fácil. Quienes abrazan esta lucha han sido encarceladas y encarcelados justamente por confrontar de manera directa este sistema de opresión y miseria que rige, norma y limita nuestras vidas en el mundo libre y que se reproduce e intensifica dentro de cada prisión. Las carceleras y carceleros saben que pueden ejercer todo tipo de violencia hacia los compañeros y compañeras, ya que cuentan con el total respaldo del Estado y con la miserable indiferencia de gran parte de la sociedad. Es así como han buscado boicotear los esfuerzos de nuestros compañeros. A los huelguistas de la cárcel Empresa Santiago 1 se les ha negado las condiciones mínimas para sobrellevar la huelga, es decir, la posibilidad de permanecer en reposo en sus celdas, y se los ha forzado a continuar con la rutina esclavizante de la cana. Mónica es forzada a trasladarse dos veces por semana a un hospital penal fuera de San Miguel para sus controles médicos, lo que implica subir y bajar escaleras y caminar mucho, fatigándola cada vez más en la medida en que avanzan los días sin ingerir alimentos. Estas formas de violencia pueden parecer sutiles en comparación con la brutalidad desatada contra quienes, a través de motines, levantamientos o resistencias cotidianas, buscan mantener su dignidad frente a la cultura de la humillación y la vejación que Gendarmería pretende instalar. Todo presa y preso, ya sea político o común, enfrenta en algún momento la tortura carcelaria a través del hacinamiento, del aislamiento u otro tipo de castigo. Pero no nos engañemos, nada es sutil dentro de la cárcel y si los compañeros y compañeras han optado por esta movilización, es porque el cuerpo es el primer territorio de autonomía, de resistencia y de lucha. Ellos y ella lo saben, y los carceleros y carceleras también. Por eso buscan incansablemente quebrantar su espíritu, forzando sus cuerpos y estresando sus mentes. Pero aunque físicamente hay un desgaste evidente, cada uno de los 6 compañeros y compañeras que continúan en huelga mantienen la frente en alto, la mente clara y la decisión intacta. El pasado 17 de abril conmemoramos el Día Internacional de Solidaridad con los presos y presas políticas y se levantaron iniciativas de agitación en distintos territorios para visibilizar la huelga de hambre que llevan los compañeros y compañeras hace casi un mes, así como también para solidarizar con Mauricio Hernández Norambuena, comandante Ramiro, con los presos y presas políticas mapuche, con los presos de la revuelta, subversivos, anarquistas y de largas condenas, a todos quienes el Estado aún niega el carácter de presos y presas políticas. Como organización anticarcelaria, seguiremos peleando en las calles por la liberación de quienes han caído en las prisiones debido a su acción contra el Estado carcelario. Agitamos y solidarizamos con todas y todos ellos y reafirmamos nuestra convicción de que, en tanto la cárcel, está hecha para las y los pobres y las y los rebeldes. Todo preso y presa es un preso político. Solidarizamos con las pequeñas y grandes luchas que se dan al interior de las cárceles, pese al hostigamiento, la persecución, la opresión y los castigos que reciben. Y abrazamos a toda conciencia política antiautoritaria que lucha instintivamente desde el amor, el dolor y la rabia. Como coordinadora 18 de octubre, hemos elaborado este boletín informativo de difusión semanal, en el cual se aborda la situación de los y las compañeras encarceladas por luchar, con la intención de informar sobre los hechos recientes que les afectan y así también hacer manifiesto una consigna que hemos enarbolado con fuerza en esta lucha por la libertad. Quien se olvida de los presos y presas se olvida de la lucha. Solidaridad activa con Mónica, Francisco, Juan, Joaquín, Pablo y Marcelo. Mientras existan las jaulas, no seremos libres. Actualización de la situación de presos y presas políticas de la región chilena. El martes 13 de abril se leyó la sentencia de los cuatro compañeros de San Antonio. Tras los alegatos de clausura, el Tribunal Oral de lo Penal de San Antonio declaró culpable a Jordano Santander por los delitos de homicidio frustrado contra funcionarios de la PDI, receptación y daños reiterados, condenándolo a 7 años y 110 días de prisión efectiva y el pago de una multa de 11 UTM. Por su parte, los otros imputados fueron condenados por el delito daños reiterados sin pena efectiva en cárcel. Claudio Bravo y Patricio Alvarado fueron condenados a 140 días y el pago de 6 UTM, y Jorge Hernández a 600 días más el pago de la misma cifra. Matías Andrade, preso político de la revuelta, fue acusado y juzgado por el incendio de una caseta de peaje en Ovalle en el contexto de la insurrección popular. El pasado 7 de abril salió en libertad luego que el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle lo condenara por delitos menores, desórdenes públicos y delito frustrado de incendio. El lunes 12 de abril se notificó la condena de Matías, la que fue de 300 días por desórdenes y 118 días por incendio frustrado. Se conmuta su condena a libertad vigilada, considerándose los 431 días que estuvo cumpliendo prisión preventiva. Darío Chacón, acusado de provocar el incendio de Iglesia de San Francisco de Ancud en el contexto de la revuelta popular. El joven de 25 años lleva un año y tres meses en prisión preventiva. El lunes 5 de abril, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó la exclusión de distintas pruebas que pretendían ser presentadas por Fiscalía en el juicio, lo cual da cuenta de las irregularidades e ilegalidades en las que ha incurrido Fiscalía en su argumentación acusatoria. El 14 de abril, Darío sale en libertad al ser acogido el cambio de medida cautelar, con lo cual debe cumplir arresto domiciliario total a la espera de su juicio. El viernes 19 de abril, comenzó el juicio del llamado caso Hotel Principado, en el cual tres compañeros arriesgan penas que van de 25 a 29 años de prisión. El viernes 9 de abril, tras 9 semanas, se dio por finalizado el juicio. Luego de la conclusión de los alegatos y las réplicas que se llevaron a cabo entre el 12 y el 16 de abril, en la jornada de este lunes los imputados tenían la posibilidad de hablar, de realizar sus descargos. El martes 20 de abril, los compañeros recibieron el veredicto de su caso. Se les absolvió del incendio al Hotel Principado de Asturias, pero se les encontró culpable a Benjamín y Jesús por fabricación reiterada y lanzamiento reiterado de bombas Molotov, mientras que a Matías solo se le encontró culpable de fabricación reiterada. A Benjamín se le pide cumplir 15 años y a Matías 7 años y medio. Hay que recordar que desafortunadamente no hay penas conmutativas cuando se condena por ley de control de armas. Este 10 de mayo se conocerá la sentencia y penas que deberán cumplir los tres compañeros. Han transcurrido 4 meses desde aquel 18 de diciembre del 2020, cuando el compañero Pequitas es detenido en una jornada de protestas en el centro de Santiago. Desde esa fecha, ha estado en prisión preventiva en la cárcel de Santiago 1 y tras reiteradas solicitudes por parte de su defensa de acceder a las supuestas pruebas en su contra, Fiscalía recientemente reconoce que el video que es la base de su acusación no existe. Quedó fijada para el 11 de mayo una audiencia de cierre de investigación, donde se evaluará nuevamente el cambio de medida cautelar. 9 pobladores de Lormida fueron detenidos y encarcelados el 15 de octubre del 2020, acusados de asociación ilícita, ley de control de armas y el ataque a la 43 comisaría de Peñalolén. De ellos y ellas, 5 aún se encuentran en prisión preventiva, en la cárcel Empresa de Santiago 1. El pasado 16 de abril, estos 5 compañeros tuvieron una audiencia donde se les negó el cambio de medida cautelar y además fueron reformalizados, sumándoles acusaciones de ataques a la comisaría de Peñalolén entre los meses de julio y agosto del 2020. Huelga de hambre de presos y presas anarquistas y subversivos. El lunes 22 de marzo, 9 prisioneros y prisioneras políticas de la cárcel de alta seguridad, sección de máxima seguridad Santiago 1 y cárcel de San Miguel, inician una huelga de hambre contra las restricciones que impiden optar a la libertad condicional. Concretamente, se exige la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto de ley 321, así como también la libertad inmediata de Marcelo Villarruel. Los 3 compañeros presos de la revuelta que iniciaron la huelga por temas de salud tuvieron que deponer la medida. Los compañeros y compañeras que siguen en huelga son Marcelo Villarruel, Mónica Caballero, Francisco Solar, Joaquín García, Juan Flores y Pablo Bamondes. Juan Aliste se suma a la movilización, pero no a la huelga de hambre debido a problemas de salud. Los compañeros han decidido rechazar la muestra de sangre por constituir una evidente estrategia de desgaste, como también en solidaridad con la situación de Mónica y sus traslados semanales hacia el hospital penal a realizar estas innecesarias muestras. En la actualidad, todos están negando a estos exámenes y en el caso de Mónica se encuentran recursos judiciales pendientes buscando impedir estos agotadores traslados. Durante estos últimos días, el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, visitó a todos los huelguistas en los diferentes recintos penitenciarios en los cuales se encuentran. Con el continuar de la movilización, se han acrecentado una serie de restricciones y obstáculos por parte de Gendarmería para el ingreso de líquidos suficientes y adecuados para el desarrollo de la huelga de hambre. Sobre la situación médica, los malestares físicos se han acrecentado en los huelguistas, perdiendo un promedio de 9,5 kilos aproximadamente. Con fecha 19 de abril, a 29 días de la huelga de hambre, la situación de los compañeros y compañeras es: cárcel de San Miguel, Mónica Caballero, pérdida de 7 kilos y medio aproximadamente. Sección de máxima seguridad, Francisco Solar, pérdida de 10 kilos y medio aproximadamente. Cárcel de alta seguridad, Marcelo Villarroel, pérdida de 9 kilos aproximadamente. Joaquín García, pérdida de 11 kilos aproximadamente. Juan Flores, pérdida de 10 kilos y medio aproximadamente. Cárcel Santiago 1, Pablo Bamondes Ortiz, 12 kilos aproximadamente. El compañero Luis Castillo, preso político de la revuelta, comienza su huelga de hambre el 29 de marzo, en apoyo a la huelga que llevan los compañeros y compañeras subversivas y anarquistas desde el 22 de marzo. Se suma a sus demandas y también exige con esta huelga su libertad. Arriesga 25 años de prisión por asociación ilícita, hurtos agravados y ley de seguridad interior del Estado. Se encuentra desde marzo del año 2020 en prisión preventiva en la cárcel de Guachalumé. Luis lleva 21 días de huelga de hambre. Se encuentra de buen ánimo, pero manifiesta dolores musculares. Luis decidió no continuar monitoreando su peso en la enfermería de la cárcel debido al brote de COVID-19 y el riesgo de contagio que implica ir a la enfermería. Ni la cárcel ni la tortura detendrán la lucha por la libertad. Abajo los muros de las prisiones. Coordinadora, 18 de octubre. Despedimos este Libres y Reverdes con el audio que nos comparte una compañerita del litoral. Es una lectura sobre la organización autónoma Antiinstitucionalidades Basura. Vamos a compartir ese audio. Esto fue Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Nos pueden contactar por cualquiera de las redes sociales como Libres y Reverdes. Abajo los muros de la prisión, libertad a todas las presas políticas. A depender de la organización institucional, como lo es un centro de alumnos en los estudiantes de un liceo, o esperar de otros lo que podríamos y nos corresponde hacer nosotros, limitándonos solo a apoyar desde la cómoda distancia. Pero la verdad es que debemos dejar de delegar nuestros problemas al aparato institucionalizado o cualquier otro organismo o autoridad que no conoce nuestra realidad y comenzar a ser nosotros los reales protagonistas de nuestras vidas y de lo que buscamos obtener. Es por esto que creemos que una de las verdades más importantes que logramos encontrar a través de todo es que si queremos ver organización, debemos organizarnos. Órgano de mí me pertenece, así como los pájaros al cielo y al mar las peces. Hemos muerto y renacido una y mil veces. Somos fuego quemando mandato, somos bosque que reverdece. Libres y reverdes. Jueves desde las 18 horas por Radio Las Quenche.